El principio del fin. El 24 de marzo de 1976 fue derrocada Isabel Perón por los militares. El golpe de Estado fue encabezado por Jorge Rafael Videla. En esa época secuestraron a mucha gente porque no pensaban como ellos y los llamaban subversivos. A los secuestrados los llevaban a centros clandestinos como la ESMA, Garay Olimpo, Arana y muchos más. En esos centros clandestinos las personas eran torturadas y masacradas para que le den datos sobre lo que hacían. Todos desaparecían y nadie sabía dónde buscarlos. Los militares fueron apoyados por los empresarios.